La charla que mantuvimos con el ex gobernador Acevedo de la provincia de Santa Cruz. Sí, señor, así es. Yo lo que le quería comentar es que el tema que principal de la charla es el destino de los fondos, ¿no? Esos, no sé si 500, 600 millones que la provincia cobró y que se fueron en un plazo fijo que anda dando vuelta por ahí, nadie sabe dónde está y nunca vuelve. Pero hay algo que no, que siempre se menciona y que queda como si fuera el origen. Y el origen serían regalías mal liquidadas. Las regalías que las provincias de Santa Cruz... Ah, pero que conste que eso no lo dijo el señor Acevedo, lo dije yo en la presentación, claro, de la nota, porque debo tener entonces adquirido un viejo error. Sí, por eso es la llamada, por eso es la llamada. Diga nomás. No son regalías mal liquidadas, es un pago. Es un pago que Menem les hizo a las provincias petroleras que estaban unidas en la OFEPI, en un conjunto de provincias petroleras, para conseguir los votos necesarios para sacar o aprobar la ley de venta de YPF y privatización del subsuelo, la número 24.145. Si esta ley salía, le daban este pago. Este pago son los millones de 500 o 600 millones que se llevó la provincia de Santa Cruz, pero no por regalías mal liquidadas, porque no existían regalías mal liquidadas. ¿Y de dónde aprendí mal yo eso? Porque se repite siempre, Víctor Hugo, es decir, entonces se repite que era un pago por regalías mal liquidadas. ¿Y qué diferencia habría? ¿Por qué la precisión? ¿Por qué su interés? Porque la precisión es porque fue un pago para vender YPF, para conseguir la venta de YPF. Claro. La venta de YPF fue la privatización más grande de Argentina, en ella estaban interesados, todos los fondos de pensión norteamericanos. Tan crítico como es el expresidente de los años 90, él participaba con todo entusiasmo. Consiguió los votos, es más, es una ley, la 24.145, que fue sancionada sin quórum, hay que leer el acta de la Cámara de Diputados, el diario de sesiones. No tenían los votos y tenían que conseguir los 129, como pasa ahora. Y bueno, en ese momento la provincia de Santa Cruz aportó un voto de un diputado nacional que lo trajeron con una pierna enyesada, que se llamaba, no me acuerdo en este momento, y fue Flores. Y marcaron el quórum, y 129 diputados, y Flores tenía la pierna enyesada en la otra banca al lado, y el quórum se marcaba por peso, ¿eh? Entonces fue observado incluso eso por el diputado Baglini, se armó una discusión, pero el quórum se consiguió, y cuando le piden a Baglini, Baglini le pide a Pierri, que presidía la Cámara, que nombre los presentes, no era un sistema como el de ahora, y nunca pudo juntar los 129, ¿no? Entre los 129 que menciona como presente estaba Felipe Solá también, ¿no? Y después cantaron la marcha cuando la vendieron. Fue un hecho realmente para la historia argentina bochornoso. Le voy a pedir algo. Es una molestia la que le voy a provocar, pero esto usted lo puede, que en una carilla, seguramente hacer. Le voy a dejar en línea con Fabiana Segovia, nuestra productora, para que me lo envíe, para tenerlo en cuenta, porque quiero aprenderlo bien el asunto y no seguir presentando notas desde lo mal aprendido, que significa llamarle de esa manera, regalías mal liquidadas, cuando esto sirve para tapar, entonces, según su testimonio espontáneo, que mucho valoro, contador Gustavo Calleja, viene a tapar una participación activísima directamente en la privatización de YPF. Así es, Víctor Hugo, así es, sí. Le agradezco mucho, quédese en línea, por favor. Perfecto, gracias, buen día. El contador Gustavo Calleja, ex subsecretario de Energía.